El libro de los Salmos nos quiere enseñar el hecho de que toda alabanza honra a Dios, pero también honra a su palabra. No puede haber alabanza sin la palabra de Dios. Es imposible, porque ¿cómo podríamos enseñaros tú y yo cómo hemos de alabar, cómo hemos de adorar, cómo hemos de honrar y exaltar a nuestro Señor? Ahora bien, este salmo es muy importante también porque, aunque no es un salmo explícitamente para la oración, sí nos da pauta de cómo tú y yo hemos de orar cuando tengamos nuestros tiempos devocionales con el Señor en su palabra. Este es un salmo bastante precioso porque está dividido en tres secciones. Versículos 1 al 2 son dos caminos. Versículos 1 al 2 son dos caminos. Versículos 3 y 4 son dos frutos. Dos frutos. Y versículos 5 y 6, dos destinos. Dos caminos, dos frutos, dos destinos. Ya está totalmente dividido con una estructura bastante clara. El salmista es alguien que sabe diferenciar, discernir entre aquel que no basa su vida con la palabra, entre aquel que sí basa su vida en las escrituras. Y que de las escrituras, de lo que tú lees, meditas, reflexionas, disfrutas, es lo que debe emanar del interior de ti, es lo que debe de emanar de tu propio corazón. ¿Cómo va a resultar tu adoración? ¿Cómo va a resultar tu alabanza? ¿Cómo va a resultar tu conversación edificante? Dicho de otra manera, es a través de la palabra que tiene que moldear tu manera de ver las cosas y tu manera de apreciar a Dios. Es por eso que cuando abre con este salmo, el salmo 1, respecto a la ley de Dios, que para nosotros es toda la palabra de Dios, ya nos está invitando a conocer a Dios y exaltarle de todo el corazón. Vamos a leer, si quieren ir a donde tú estás, puedes acompañarme leyendo. Vamos a leer todo el salmo completo, con el favor de Dios. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Aquí podemos ver, primeramente, cómo abre este salmo y cómo abre el libro de los salmos, con un sentido de bienaventuranza. Y creo que lo hemos dicho en repetidas ocasiones que la bienaventuranza quiere decir felicidad, dicha, una bendición en sí. Eso es lo que quiere decir con ser bienaventurado. Ahora la pregunta es, ¿bienaventurado por qué o bienaventurado para qué? Porque normalmente cuando alguien dice bienaventurado siempre se enfocan en el aspecto positivo. No sé si te das cuenta. Por ejemplo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se han dado cuenta que muestra una bienaventuranza en un sentido negativo y un sentido positivo? ¿Qué le está diciendo a Jesús? Jesús le dice, feliz eres porque no recibiste revelación de los hombres. Feliz eres porque recibiste revelación de Dios. Ahora bien, aquí es prácticamente lo mismo. Está diciendo, feliz eres porque no andas en el consejo de los impíos, pero feliz sí eres cuando estás en la ley del Señor. Podemos ver dos caras de la misma moneda en cuanto a la felicidad. La felicidad está en no participar del mal, pero sí estar en la presencia del Señor en su palabra. No sé si te ha pasado que a veces nada más aconsejamos a la gente, no hagas esto, o le dices a tus hijos, no hagas esto porque va a pasar aquello. Señalas algo que es bueno diciendo lo que es malo, pero a veces nada más nos detenemos ahí. No nos detenemos en las implicaciones de lo que es bueno, por ejemplo, no te vas a esta porque te pueden atropellar, mejor quédate en la banqueta porque así vas a guardar tu vida, vas a protegerte. Vas a librarte de un accidente. Es una manera de expresar en el lenguaje hebreo dos caras de la misma moneda. Es como una especie de semiparalelismo y de contraste. Ahora bien, esto es curioso porque no empieza con lo bueno, sino con lo malo. Es como si te dijera, hey, hey, hey, stop, stop. Tienes que darte cuenta de lo malo que hay en el mundo, de lo malo que es el hombre. Te tienes que dar cuenta cómo son las cosas. Sopesa esto que estás viendo, todo lo que hay en el mundo, y compáralo a la luz de lo que es mejor, que es lo mejor, está en la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a meditar en estos dos versículos con el favor de Dios. Dice así, bienaventurado, ya hemos dicho, es el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que la única criatura en el universo que puede percibir la felicidad total es el hombre, es el ser humano. Hablo en términos de relación, en términos emocionales ya bien entendidos, en términos intelectuales también. Yo no sé si los animales experimentan felicidad, me imagino que sí, en el sentido de que ellos expresan emociones. Por ejemplo, ustedes saben cómo es mi mascota, que se alegra cuando yo ya llego a la casa y ya está dando vuelta ahí en mi cuarto. Pero es el ser humano que tiene una relación directa con la felicidad. ¿Y sabes lo que ya nos dice esto? Bienaventurado, o sea, la felicidad en relación al hombre, que el hombre no puede ser feliz en este mundo. No es feliz en este mundo. La felicidad ya no depende de él, depende de algo fuera de él. Y número dos, nos damos cuenta que la felicidad es algo que busca el hombre. La pregunta es, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que hace feliz a mí? ¿Algo que está fuera de la voluntad de Dios o algo que sea dentro de la voluntad de Dios? El salmista hace ese contraste entre ambos caminos, el del impío y el de aquel que ama la palabra de Dios. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. En este versículo 1 hay como una escalera descendente de mal en peor. Digamos que son tres niveles. El primer nivel o el primer escalón hacia abajo es este. El que no anda en el consejo de malos. Anda está en el sentido de como que apenas voy tratando, como que apenas voy a tener iniciativa de mi caminata, como que apenas estoy pensándolo. Pero ¿qué es lo que te está motivando a caminar ahí? Mira, tú eres el que no anda en el consejo de los impíos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay buen consejo y hay mal consejo. Por hecho, si recuerdas en Hechos 20, cuando Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, le dice que yo no he rehuido en darles todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir? Toda la palabra de Dios con el Evangelio. La implicación es que, así como hay un sentido de falsa felicidad, que es infelicidad de todas maneras, y hay una verdadera felicidad, también hay un buen consejo y un mal consejo. Que si tú caminas en el mal consejo, si estás tratando de abrazarte del mal consejo, no eres feliz. No vas a ser feliz. Vas a ser muy infeliz. Dice el consejo. ¿Tú sabes qué es un consejo? Es algo que te comparten, una sugerencia, una recomendación, y a veces hasta te seducen como si fuera la mejor idea que pudieras recurrir. Hay gente que mal aconseja a otros. A veces con buena intención, otros por ignorancia, otros con muy mala intención. Pero aquí ya estamos hablando de los impíos. Impíos en el hebreo se refiere a alguien que manifiesta maldad desde su interior. A alguien que no quiere profesar piedad desde el interior. ¿Te acuerdas del proverbio que dice, de la abundancia del corazón habla la boca? Ese mal consejo que te puede dar alguien que no es de Dios viene directo de su perverso corazón. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo conocerá? Cuando alguien da un mal consejo, obviamente estamos hablando de personas no cristianas, vienen impíos, pero a veces hasta los cristianos dan malos consejos. No necesariamente que tenga un corazón fundamente impío, pero a veces por ignorancia, a veces con buena intención, se dan malos consejos. Hay gente que obra así. Por ejemplo, cuando un chico mal aconseja a otro chico, ¿sabes qué? Yo creo que le gustas a esta chica y esto, lo otro, aquello, parece que da señales supuestamente y va. Lo anima a hacer algo sin haber escudriñado las escrituras, la voluntad de Dios, sin haber orado previamente, sin haber leído cuáles son las características de una mujer piadosa. ¿Y qué pasa? Que comete errores. A lo mejor conoce a una persona que no es para él. Lo mismo pasa en el caso contrario, cuando una chica mal aconseja a otra y le dice, ¿sabes qué? Está guapo, tiene dinero, tiene profesión. Pues nada más se fijas en eso, pero ¿y la piedad de corazón? ¿Qué? ¿La santidad de corazón? ¿Qué? ¿El amor por la palabra qué? ¿Su vida de oración cómo está? Lamentablemente a veces damos malos consejos, por ignorancia o por buena intención, lo que quiera, pero es mal consejo, a final de cuentas. Hay que ser muy prudentes con eso. Luego dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. Descendió otro escalón hacia abajo. Dice, ni se detiene. O sea, ya no te puedes detener porque ya te gustó el consejo de los impíos. Ya te gustó rodearte de amistades o influencias que sabes que no son sanas espiritualmente. Y ahí estás. Ya entraste en la necedad de que entres ahora sí en el camino de los impíos. Ya está diciendo camino tal cual. Cuando el pastor antes me decía, puedes caminar a diario 30 minutos porque eso te hará bien tu salud. 30 minutos seguidos todos los días. Y en principio estás como tratando, pero ya con todos los días ya te habitúas, ya no te fatigas tanto, ya no te cansas tanto, incluso hasta le caminas más rápido por facilidad. Ya te habituaste en ese camino tan solo por haber hecho esa práctica diaria. Ahora imagínate. Pasaste de impío a pecador, del consejo a estar en el camino. O sea, ya escuchaste el consejo, ya lo abracé, sabes que voy a seguir en el mismo gol todos los días, en el mismo camino todos los días, ya me habitué. Y pecador en el hebreo original es alguien que se está rebelando ya contra la ley de Dios totalmente. Recibiste un consejo y parecía bueno, pero ahora ya estás adentrándote a querer rebelarte contra la voluntad de Dios, contra los mandamientos de Dios, contra lo que Él manda. Ya estás en el camino ahí. Ya participas de las prácticas de los impíos. Feo asunto. Ahora, pensando que a lo mejor ya no podría ser peor, ahora sí puede ser mucho más peor. Porque luego dice el versículo 1, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es como si llegaste al final del camino, te encontraste una silla y ahí te quedaste. Otra manera de decirlo es, ya te acomodaste en tu propia maldad. Tan así que ahora tu corazón se endureció, ya no solo escuchas el mal consejo, ya no solamente practicas el pecado, te rebelas contra Dios y contra sus mandamientos, ahora eres escarnecedor, ya te quedas ahí viendo cómo los demás transitan en el camino. Ya sea bueno o malo, pero ya te quedas ahí observando. Se estancó ahí. ¿Para qué? Para ser escarnecedor. Escarnecer significa burlarte con mucha malicia. Creo que tú y yo hemos tenido gente, ya sea amistades, vecinos, familia o incluso que son ateos. O que son gente que nos dicen, ay, esos cristianitos. Ay, qué aburrido que tú te quieras guardar para la soltería, para casarte. No, hombre, ¿para qué quiero ser cristiano? A mí no me deja ser como yo quisiera ser. Yo me quiero portar mal. Esa es la buena vida. Tener sexo todos los días con quien quiera y cuando quieras. Hay impíos que piensan de esa manera. Es la realidad de las cosas. A veces pareciera que nos tachen de legalistas o como dicen por ahí, santurrones. Esos son los escarnecedores. Los escarnecedores son los que ya rebasaron el límite, ya se quedaron estancados en su maldad y todavía se burlan de aquellos que quieren hacer el bien, de que no comprenden cuál es la realidad del pecado y las consecuencias que lleva a eso. Y hay unos tan feos que incluso hasta hacen toda clase de aberraciones y obscenidades contra Dios. Y contra la persona de Jesucristo. Es muy triste eso. Por eso el salmista dice, bienaventurado eres si no eres como ellos. No eres como ellos. Bienaventurado y feliz eres si no eres como ellos. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Bienaventurado eres si no te juntas con la gente impía. Y bienaventurado eres si hallas en la palabra de Dios su deleite. Ahora, ¿te fijas el orden? En este caso ya es un escalón ascendente de dos pasos prácticamente. Dice, bienaventurado eres si tú hallas deleite en la palabra de Dios. Qué curioso, pone el deleite antes que la meditación, ¿te das cuenta? ¿Por qué? ¿Eso quiere decir que tú y yo podemos reflexionar las escrituras sin hallar deleite? Puede ser que tú leas las escrituras, pero la verdad es que no te gozas de ellas. Puede ser que tú leas las escrituras y te encuentras con alguna clase de pecado que te señale y no te gusta. Y aparte, puede ser que sencillamente no entres a leer la escritura porque ya tienes un corazón predispuesto y carnal a no querer leer la Biblia. ¿Cómo vas a tomar la Biblia para meditar si no tienes un corazón que se deleita en ella? Yo sí he tenido ocasiones en que yo lucho mucho con el texto cuando me toca predicar, porque hay veces que a lo mejor tengo un asunto de carácter que no he confesado, un problema en mi corazón que no he confesado y necesito confesar y pedir perdón. Yo veo que está el texto, no me amanece nada a los ojos, no veo nada, no entiendo nada. Y ya cuando el pastor lo predica o alguien me lo enseña, ya es otra cosa, pero ya no me amanece, ya no puedo leerlo, ya no puedo disfrutarlo como quisiera, porque el pecado está de por medio. Es por eso que es necesario escudriñarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios, y pedir perdón por ello. También es un pecado cuando tú realmente tienes indiferencia de la palabra de Dios. Miren, yo dudo de que alguien me diga es cristiano, pero no le gusta leer. Y ya no tan solo la palabra, ya tiene la actitud bien dispuesta. No, me gusta leer. Y no aguanta ni 5 minutos leyendo y así. Ya leí. Se va a ver la Biblia. Y ahí se va pintándose las uñas, chateando en el WhatsApp. Cumplió con el día, por así decirlo. Les pregunto eso. ¿Eso es deleite? ¿Eso es lo que Dios quiere? Claro que no. Yo entiendo que no quieras leer todos los libros estos. Eso lo entiendo. Pero no quieras leer la Biblia, ya es un problema. O puede ser un asunto de corazón, o puede ser que sea incrédulo. Entonces, yo dudo realmente que alguien que actúa así sea cristiano, porque Jesús dijo, Juan 14, 15, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cómo vas a guardar mandamientos? Salmo 119 dice que mi corazón está atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para que no peca contra ti. O cuánto amo tu ley, también el Salmo 119 lo dice. Cristiano que no ame y no lea la palabra, duro que sea cristiano. Tienes que deleitarte y luego dice meditar, reflexionar, masticar la palabra todos los días. Para poder masticar, entender la palabra de Dios, necesitas hallar deleite primeramente. Si no tienes un corazón dispuesto a deleitarte en ello, es imposible que puedas entender la palabra y reflexionarlo. Que no se trata de cumplir con la lectura, se trata de leer y meditar en ella de día y de noche. De día y de noche. Es decir, constantemente estás pensando la palabra. Si ¿Sí sabes que todo aquello que ocupa tu mente muchas veces es lo que te trae problemas o te trae paz? Si tú te enfocas, por ejemplo, en tu pecado favorito, obviamente te vas inclinando hacia ello. Pero si tú ocupas tu mente de la palabra de Dios, eso es una fortaleza contra el pecado. Porque estás ahí ocupando tu mente en las cosas que son de Dios. Se trata de retener y meditar y reflexionar lo que Dios dice en su palabra.